buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Y hoy día, martes 1 de julio, mes de la patria, los saluda como todos los días su amigo Tulio Chávez Toro para llevarle lo mejor de la información, lo que ha venido ocurriendo en la gran provincia Chalaca. Bueno, agradeciendo como todos los días a nuestros seguidores, a nuestros más de 8.000 seguidores que conforman la gran familia del diario Prensa Chalaca. Muchas gracias por sus comentarios, por estar siempre con nosotros, esperando a la expectativa de la información que les brindamos todos los días mediante el diario y también mediante el programa Así es el Callao. Bueno, saludando también a todos aquellos amigos oyentes que están en diferentes distritos de nuestra gran provincia constitucional del Callao, a nuestros amigos de La Perla, a nuestros oyentes de La Punta, a nuestros oyentes de Carmen de la Legua, del Cercado del Callao, a nuestros oyentes de Bellavista, de Ventanilla y del nuevo distrito Mi Perú. A todos ellos nuestro saludo. Esperando pues que este programa sea muy de mucha utilidad. Y cualquier comentario nos pueden llamar al 453-1654. 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos para que usted nos pueda llamar y contar lo que viene sucediendo en algún punto de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y en el Callao, para variar, un sujeto que según la policía estaría involucrado en la balacera donde 5 jóvenes resultaron heridos al salir de una discoteca fue capturado cuando se desplazaba en un auto que habría usado en ese ataque. En San Martín de Porres fue capturado Jacinto Mendoza Caicho, de 45. Fue intervenido por efectivos en un Toyota Yaris de placa BOZ-313 cerca de su casa en El Callao. Bueno, y la fiscalización electrónica redujo en un 40% las infracciones de tránsito en El Callao. El gerente general del Consorcio de Tránsito Ciudadano, René Cuervo, informó que las infracciones de tránsito en el Callao se redujeron porque la mayoría de los conductores respetan las normas en un 99%. La principal causa de los accidentes se debía a que no respetaban los límites de velocidad, pero desde que se inició la fiscalización en el año 2007, las personas que conducen sus vehículos saben que en todo momento son vigilados por los equipos electrónicos y por eso reducen la velocidad. Bueno, defiende a su vecino de robo y lo matan de balazo en la cabeza. Bueno, increíble. Bueno, ya ni siquiera increíbles, ¿no? Defender a su vecino de un robo le costó la vida al padre de familia Carlos Yoñan Inolopú, de 32 años, quien recibió un balazo, un certero balazo en la cabeza tras enfrentarse a 3 delincuentes en el frontis de su casa en Ventanilla. Tras su muerte, a la víctima le sustrajeron el celular y su arma de fuego. Bueno, imagínense ustedes cómo está la delincuencia. Se entregará al Jurado Nacional de Elecciones información financiera de los candidatos. Para ayudar al Jurado Nacional de Elecciones en su tarea de fiscalización de candidaturas de cara a las próximas elecciones, la Unidad de Inteligencia Financiera integrará los datos de las personas, entregará los datos de personas que fueron objetos de un reporte por operaciones financieras sospechosas, así como la información del dominio público que merezca ser investigada. ¿Qué les parece? Bueno, y esta es una noticia ecológica, digamos, en la que les cuento que intervienen a diario hasta 8 camiones que intentan arrojar desmonte en el mar, en las riberas del mar, en la costa del Callao. Diariamente la Municipalidad del Callao interviene entre 4 y 8 vehículos de transporte pesado que se disponen a arrojar desmonte al mar de esa jurisdicción, denunciaron voceros de dicha comuna. Miguel González, gerente general de Transporte Urbano del Callao, indicó que durante los operativos de fiscalización se suele detectar la presencia de camiones de que transportan grandes cantidades de desmonte con rumbo hacia varias playas del Callao. Bueno, y un camión se voltea, que transportaba varios productos se volcó la madrugada de ayer en el óvalo de Cantolao, urbanización cerca de la urbanización 200 millas en el Callao. El conductor del vehículo, identificado como Miguel Ángel Vargas Albornoz, resultó ileso de milagro. Él dijo a la policía que no calculó bien la maniobra al voltear por esta vía. Sin embargo, testigos aseguraron que el vehículo avanzaba a gran velocidad y que por esto habría ocasionado la volcadura. Bueno, y nos dice el Senami que esta mañana fue la más fría de este invierno. Con una fuerte llovizna, la capital peruana registró esta mañana la temperatura más baja desde que se inició el invierno de este año. Según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami, entre las 5 y las 7 de la mañana, la temperatura de Lima fue de 16.6 grados centígrados con un nivel de humedad de 94%. Bueno, hay que cuidarse, hay que abrigarse, porque si se resfría, ya no puede laborar y no puede estudiar, y eso es complicado, ¿no? Bueno, y el Poder Judicial nos cuenta que desde el 1 de julio se implementa delito contra el crimen organizado en el Callao. O sea que desde hoy día se implementa delito contra el crimen organizado en el Callao. Son 17 delitos que se incorporan al nuevo Código Procesal Penal. Desde el 1 de julio entrará en vigencia la Ley 303.30.077 contra el crimen organizado en la provincia constitucional, anunció el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Castañeda Serrano, durante un conversatorio con la prensa realizado en el marco de la implementación de 17 delitos con el nuevo Código Procesal Penal. Afirmó que se ha considerado la creación de 8 órganos jurisdiccionales para aplicar la ley contra el crimen organizado, una sala superior penal de apelaciones, 3 juzgados de investigación preparatoria, 3 juzgados unipersonales penales y un juzgado colegiado penal para el Callao. Bueno, más adelante estaremos conversando este tema con los especialistas del Poder Judicial para que ustedes puedan entender mejor el tema, toda vez que hemos tenido también la visita del ministro del Interior, quien ha estado personalmente dirigiendo sendos operativos en Lima y también aquí en el Callao. Bueno, esperemos que todas estas acciones puedan de alguna manera disminuir la delincuencia, pues, en la provincia constitucional del Callao. Bueno, amigos, nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos rápidamente con el doctor Juan Romaní, administrador del módulo del nuevo código del módulo de justicia de Ventanilla, me imagino. Con él estaremos hablando sobre la nueva ley contra el crimen organizado. Pausa comercial y regresamos.

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, el 453-1654 está a disposición de todos ustedes para que podamos conversar y sobre todo para que puedan conversar también con nuestro invitado del día de hoy. Estamos con el doctor Juan Romaní, administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal que ha instaurado pues la Corte Superior de Justicia del Callao. Toda vez que está entrando en vigencia la ley 30.077 contra el crimen organizado aquí también en la provincia constitucional del Callao. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, agradezco al programa Así es el Callao y usted, señor Julio Chávez, por otorgarnos este espacio de difusión. Bueno, la idea es entender cómo funciona nuestra justicia, porque la idea es acercar también la justicia a los pobladores, y si no la entendemos, entonces va a ser bien difícil que estemos cerca del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta nueva ley, la 30.077 contra el crimen organizado, y que entrará, pues, en vigencia desde hoy día, en la provincia constitucional del Callao? Bueno, ante todo, esta ley opera como una legislación de emergencia, ¿no?, ante los diversos sucesos criminales que se han suscitado en todo este devenir del tiempo. Y ante esa situación, el Estado pues establece algunas medidas contundentes, ¿no?, para poder erradicar o para poder dar un procesamiento más efectivo, con mayor celeridad, ¿no?, y poder erradicar este tipo de actos delictivos, ¿no? Es por eso que el espíritu de esta norma es establecer, ¿no?, fijar reglas y procedimientos relativos a la investigación, al juzgamiento y a la sanción también de los delitos cometidos por organizaciones criminales, ¿no? Nosotros sabemos de que hoy en día ya no se dan pues actos delictivos por circunstancias ocasionales, sino ya el tema es mucho más elaborado. Y por qué no decirlo, ¿no? Estas organizaciones criminales no se conforman por una situación mediática, sino ya es un tema mucho más pensado, mucho más organizado. ¿Y por qué no decirlo? Es más, hasta hay una especie de organigrama interno que establecen, bueno, quién es el líder, quién da las diversas acciones relacionadas a territorios, a información privilegiada, que de repente hasta ningún funcionario puede acceder, ¿no? Pero esta organización funciona de tal manera y de una manera tan perfecta, por decirlo así, que establece y tiene toda una organización interna, una estructura, reglas, roles, un organigrama, como le digo, ¿no? Y la idea de esta norma es atacar este tipo el de agrupaciones criminales. Claro, y toda esta organización la hacen con la finalidad de justamente evadir la justicia, ¿no? Definitivamente. ¿Y por qué no decirlo, no? Estas organizaciones llegan a tener tanta fuerza, que es más, se tiene conocimiento de que hay organizaciones que tienen incluso hasta un staff que hace que estas organizaciones se mantengan en el tiempo, ¿no? Claro, ¿un staff, ¿no?, de qué? ¿De abogados? No solamente de abogados, sino el de profesionales, ¿no? Contadores para hacer lavado de activos, ¿no?, porque eso no lo puede ser un abogado. Abogados también para poderlos defender, qué sé yo, economistas para incurrir en temas de delitos informáticos, pues necesita pues ingenieros especializados, técnicos especializados en el tema. De repente mañana más tarde parte de los delitos de crimen organizado no sea necesario contar con un arma, sino sencillamente con una conexión en internet. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que la delincuencia, al igual que la tecnología, va muy de la mano, ¿no? Y definitivamente van también pues al pro de la del avance tecnológico y todo ello. Uh-huh. Por eso te comento de que mañana más tarde no nos debe de llamar la atención de que se susciten crímenes sin el uso de repente de un arma de fuego, cosas por el estilo, ¿no? A ese tipo de organizaciones esta ley tiene a bien, ¿no?, establecer las reglas y los procedimientos más rigurosos más rigurosos en su juzgamiento. ¿El crimen organizado básicamente es asesinato o también puede estar inmerso la corrupción, por ejemplo? Sí, sí. Claro, de repente en nuestro medio el tipo penal más susceptible, ¿no?, o más apreciable es el tema del asesinato, el sicariato, pero el crimen organizado no solamente va a ello, sino va a temas de delitos informáticos, tenencia, fabricación y distribución ilegal de armas, va por el tema de pornografía infantil, hay redes de pornografía infantil internacionales, extorsión, usurpación, lo conocido como el tráfico de tierras, que es algo muy usual al menos en el distrito de Ventanilla, por el lado de Pachacútec, que no es solamente una persona que usurpa bienes, es toda una organización, ¿no? Los integrantes de la cooperativa, las personas que hacen de testaferros, es todo un aparato organizado que se encarga de perpetrar actos delictivos. Los temas relacionados, como te comentaba, a delitos informáticos, desde el sencillo hecho de piratear una información determinada hasta poder ingresar a bases de datos de repente institucionales o gubernamentales, ¿no? Poder bloquear, hackear claves claves, correos, servidores, es más, ¿no? En algún momento, me parece que en Estados Unidos llegaron a bloquear y a ingresar a la información de una institución muy parecida a la que tenemos nosotros, llamada Infocorp. Y lógico, quien podía ingresar a esa base de datos, pues podía anularle los estados financieros de cualquier persona. Y eso, claro, duró poco, pero sí llegaron a perpetrar y poder ingresar a esa base de datos y anular a cuanto inversionista en ese momento, en ese grupo criminal, había conformado. Entonces, como te comentaba, para este tipo de delitos no es necesario portar un arma. A veces tan solo basta con una conexión de internet, porque a todo ello va, ¿no? Uh-huh. Asimismo, también hay que tener en cuenta de que estos delitos abarcan los delitos monetarios, lo que te comentaba como lavado de activos, ¿no? Que para ello pues no necesariamente necesitas abogados, sino necesitas un buen staff de contadores y personas que laboran en determinados medios para poder incorporar dinero y poder pues establecer objetivos pues ilegales, ¿no? El crimen organizado tiene más penalidad que un crimen hecho, digamos, de manera solitaria. Sí, sí, sí. Uh-huh. La ley atenúa la pena y es más, hay una estricta, en su misma normatividad, en el artículo 24, establece es más una prohibición a los beneficios penitenciarios. Por eso es de que esta norma es estricta y su objetivo pues es luchar contra la conformación de este tipo de organizaciones criminales, ¿no? Es más, la misma ley establece dentro de este articulado, el artículo 24, que no se le puede conceder beneficios penitenciarios, ¿no? de redención de pena por el trabajo, la educación, no se le puede otorgar semilibertad y mucho menos liberación condicional a los líderes o jefes o cabecillas que ejercen funciones de administración o dirección de estas agrupaciones, tampoco a los agentes que financian dicha organización, tampoco a el agente integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa con el cargo de la misma. Asimismo, ¿no? Además, también se le adiciona, se le hace extensivo esta prohibición de beneficios penitenciarios a los integrantes de las organizaciones criminales siempre que establezcan los siguientes delitos. Y ahí vaya por este tema del sicariato, ¿no? Homicidio calificado, asesinato, sinónimo, sicariato, ¿no? O podríamos darle un sinónimo al sicariato, secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, ¿no? Y todas estas, lógicamente, todos estos delitos, todo este bagel de delitos que comprende esta nueva ley, son pues obedecen a un procedimiento especial, ¿no? Hay mayor serenidad en el trámite de estos delitos. Y también el Ministerio Público pues tiene la opción de establecer diversas medidas limitativas de derecho para que sean atendidas por el Poder Judicial y de esta manera, como juzgado garantista, otorgar, ¿no?, las solicitudes del caso. Bien, estamos con el doctor Juan Romaní, administrador del nuevo módulo del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. En el Callao existen jueces anticorrupción. Sí, sí existen jueces anticorrupción. Y ahora existe esto de este módulo de la lucha contra el crimen organizado. Sí, precisamente. Son dos cosas diferentes. Bueno, el Poder Judicial ha tenido a bien establecer esta diferencia de especialidades, pero hay que tener en cuenta de que todo esto está dentro del marco o modelo de la nueva ley procesal penal. Lógico, es importante indicar, ¿no?, de que el subsistema anticorrupción merece pues una atención rigurosa, tanto en su persecución como en la administración de justicia. De igual modo, esta ley, ¿no?, porque es una ley de emergencia. Entonces, el ánimo era establecer dos módulos que, lógico, van a administrar justicia bajo un mismo modelo, el nuevo modelo procesal penal, pero bajo estas dos especialidades, ¿no? El subsistema anticorrupción y el sistema de crimen organizado, con la finalidad de dar el grado de especialidad a la tratativa de estas... ¿Y cuáles son estos 17 delitos que se incorporan dentro del nuevo Código Procesal Penal? Bueno, te comento de que no es de que se hayan incorporado nuevos delitos. Los delitos de por sí ya existen en el Código Penal. Lo que sucede es de que, dada la concomitancia y afectación a los diversos bienes jurídicos y por la cuestión especial de la misma ley, la ley ha establecido, ¿no?, ha establecido determinados delitos en los cuales se realizan con esta presencia de organizaciones criminales, como te comentaba. No es el hecho que se está creando nuevos delitos. Los delitos ya han estado establecidos en el Código Penal. Lo que sucede es que a una determinada lista de delitos cometidos por crimen organizado, Correcto. Se le va a dar pues mayor rigurosidad, se le va a dar un procedimiento con mayor celeridad y se le va a dar pues también la contundencia respectiva, como te indicaba. Se está prohibiendo los beneficios penitenciarios a los que han perpetrado estos hechos. Y me parece, bueno, un avance pues riguroso, ¿no? Porque ya estos señores van a purgar pena. Claro. Estarán sujetos a un proceso judicial, pero bueno, además, con ciertas limitaciones. Me decías también de que digamos que como que se han establecido las funciones de cada parte de los ustedes que conforman el Poder Judicial, más definidas, digamos. El juez va a juzgar, ya no va a meterse de repente en otros temas. El fiscal va a ser la parte investigatoria. ¿Puedes contarnos eso, por favor? A ver, esto ya no solamente radica en la nueva ley, sino en el modelo procesal, en el nuevo Código Procesal Penal en sí. El nuevo modelo establece una característica muy importante, ¿no? Que es la división de funciones. Y lo importante de este nuevo modelo es de que las aclara, las establece de manera muy especial y puntual, y le da especialidad a cada una de las funciones, como es el caso de la fiscalía, que es el director de toda la investigación, y que la policía es su aparato de apoyo. No es de que la policía empodere algún estadio o alguna fase de la investigación, no. Quien empodera la investigación sí o sí es el Ministerio Público. La fiscalía, ¿no? Entonces, con el apoyo de la policía. Entonces, antes, con la antigua normatividad, pues ese tema era difuso. Y es más, muchas veces hasta la policía entraba en determinados roces con la fiscalía para proporcionar cierta información en la investigación que hacía pues este agente, el del nuevo modelo. La situación ha cambiado. Me parece que esta ley establece las normas claras. Señor, usted se encarga, se empodera toda la dirección de la investigación. De reunir todas las pruebas para que pueda ser procesada, pruebas documentales, testimoniales, etcétera, todo lo que sea necesario para poder establecer una contundente teoría del caso, ¿no? Lógico, todo eso con asidero pues y con la justificación legal establecida. La defensa pública o la defensa privada se encargará pues de ejercer la defensa directa de los imputados o de los procesados en... La defensa pública, o en este caso el abogado del acusado. El abogado del acusado. Yeah. Se encargará de hacer las acciones pertinentes para poder también establecer otra teoría del caso, ¿no? Claro, y defender a su... Y defender a su cliente. Lo importante de este nuevo modelo es de que tiene una característica adversarial. Ambas partes, constitucionalmente, tienen las mismas garantías, tienen los mismos derechos y la misma funcionalidad en este nuevo esquema. Entonces, ante ello, ante el juez, se establecen estos dos postulados, estas dos teorías del caso. Lógico, la que tenga pues mayor prueba, mayor asidero y mayor fundamento, pues será la que prospere, ¿no? Y lógico, eso se va a poder atender, ya que estas son audiencias públicas. La prensa, el ciudadano chalaco puede ir a ver estas audiencias de manera completamente libre, ¿no? Es una de las características que también propone este nuevo modelo. Y me parece de que esto de alguna manera erradica el ocultismo que había con la antigua ley, ¿no? Que data de 1940. Y esto es un avance muy importante. Uh-huh. Bueno, quiero agradecerle pues al doctor Juan Romaní, administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia, por habernos ilustrado acerca de esto. Bueno, definitivamente que podríamos hablar mucho más. Lamentablemente en la radio pues el tiempo es bastante corto y seguramente habrán otros momentos para conversar y poder seguir conversando y ilustrando a nuestra población chalaca acerca de estos temas. Esperamos tenerlo en otra oportunidad y sus palabras finales. Bueno, agradeciendo a tu programa, Así es el Callao, y usted, señor Tulio Chávez, por este espacio y por permitir que mi institución, el Poder Judicial, cumpla también con la tarea de difusión de la norma para que todos sus oyentes se enteren sobre estas nuevas incorporaciones legales. Bien, muchas gracias. Bueno, ha sido el doctor Juan Romaní, a quien le agradecemos pues, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte comercial, amigos.

1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Pueden llamarnos al 453-1654 y ahora estamos ya con la presencia de nuestro siguiente invitado. Él es candidato al gobierno regional del Callao por el movimiento Mi Callao. Bueno, ha sido también regidor de la Municipalidad de Carmen de la Legua y ha postulado, bueno, a la Municipalidad de Carmen de la Legua también en algunas oportunidades. Y ya está con nosotros Hugo Cayán, candidato pues al gobierno regional del Callao por el movimiento regional Mi Callao. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigo Marco Tulio, acá muy contento de compartir Tulio con Alexis, a nombre. Tulio Alexis, disculpe, tener la oportunidad. Marco Turbio. Tener la oportunidad de venir acá a su programa y poder compartir algunas inquietudes que tenemos sobre el Callao, principalmente en estos días previos de las elecciones, a fin de ofrecer nuestras propuestas y programas para el electorado chalaco, ¿no? Bueno, Hugo Cayán ha sido tres veces, me parece, o cuatro, candidato de Carmen de la Legua. Sí, en Carmen de la Legua tuvimos la oportunidad de postular tres veces como Mi Callao, y en esas oportunidades... ¿Siempre ha sido un movimiento regional? El movimiento regional Mi Callao se fue fundado en el año 2010. Ah, siempre ha sido regional. Desde esa oportunidad participamos como movimiento regional, ¿no? Y la última vez, en dos oportunidades creo que casi llega, ¿no? Segundo lugar, pero faltando algunos votos nomás. Nosotros en Carmen de la Legua tuvimos una bonita experiencia, bastante apoyo del pueblo carmelino, pero en la parte final, a pesar de que ganamos las elecciones, fue un juego de carácter electoral que se presentó en el jurado, porque se cambió los resultados, ¿no? A través de un pronunciado fraude que fue de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, porque esto llegó hasta las altas instituciones. ¿Y quién ganó ahí? Creo que Juan de Dios Gavilano. No, ¿quién ganó? Competimos con el señor Félix Moreno. La primera vez que él lleva los votos golondrinos será justamente en el momento que él participa como primera vez candidato a Carmen de la Legua, ¿no? O sea que desde arranque ya el hombre llegó con la mala fe. Sí, usted. ¿Él llevó los votos golondrinos? ¿Cómo es eso? Ustedes tienen conocimiento y todos los medios de que el tema de los votos golondrinos. ¿Eso fue en qué año? En el 2002. Cuando ganó justamente Félix Moreno la alcaldía de Carmen de la Legua, ¿no? Efectivamente se dio, y bueno, fue una indignación para el pueblo carmelino, que por primera vez se daba un caso, pues que una persona no viviendo en el distrito llegue a ser alcalde, ¿no? Pero bueno, pasaron las cosas así. Y creo que el movimiento Mi Callao, luego que dio el veredicto al jurado electoral, tuvo que reconocer la elección y apostar a que las autoridades trabajen. Bueno, y en la última elección, cuando ganó Juan de Dios Gavilano, también postuló Hugo Cayán. Postulamos al distrito ofreciendo nuestras propuestas, pero hay que entender que dirigir una campaña a nivel regional tiene sus ventajas, y creo que esas ventajas lo han obtenido nuestros contrincantes, a fin de continuar ellos en el poder varias oportunidades. Y bueno, ustedes conocen, son 20 años que llevan en el Callao, y no solamente en Carmen de la Legua, sino en todo el Callao, donde se ha podido ya visualizar el tipo de gestión que han realizado, y creo que esta vez toca una oportunidad de cambio a todos los chalacos. Bueno, se dice de que justamente esta agrupación ha infiltrado candidatos en diferentes partidos, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba viendo en el Facebook y estaban promocionando nuestro amigo Silvio Farfán una marcha que hizo, un pasacalle, ¿no? Y le ponen ahí un post, ¿no? Que dice, yo iba a votar por él, pero en su lista le han puesto a la sobrina de Villarreyes, ¿no? De Villarreyes es el que es funcionario de Félix Moreno y que está implicado en algunas denuncias. Y así como él, como esta sobrina de Villarreyes, ¿no? Y todavía está número uno en Ventanilla. Número uno todavía. Que, o sea, nadie pone al número uno porque ¿no? Gratis, digamos, ¿no? Entonces, usted que es político sabrá. Entonces, y así como esta persona, hay varias personas que han pertenecido a Chimpún. El mismo Zorrilla en Carmen de la Legua, ¿no? Zorrilla, usted podría decir que es independiente. Usted que lo usted que es de Carmen de la Legua. Mire, yo creo que en el Callao hay que entender bastante que el tema del juego electoral político hoy en día tiene que ser cambiado, porque ese juego de cambio de camisetas y de transfugismo que se viendo en los últimos años origina justamente que no haya una renovación de líderes y que los líderes auténticos de cada distrito y que de cada pueblo no puedan tener la oportunidad de llegar al cargo. Creo que es importante un tema que usted ha tocado el día de hoy, ¿no? El infiltramiento, pero yo diría más que infiltramiento, el deseo de continuar en el poder de cualquier forma. Yo creo que los chalacos hoy en día están cansados de los mismos de siempre, se vistan de cualquier camiseta. Lo importante que hoy en día en el Callao está en juego, una oportunidad que el Callao necesita de tener nuevos programas de trabajo, mejorar la seguridad, generar oportunidad de empleos para nuestra gente chalaca. Pero ¿cómo vamos a tener esa oportunidad si casi la mayoría de movimientos y partidos están infiltrados? Mucho depende del liderazgo. Y hablando de eso, justamente mi Callao también tiene algún representante de color verde, ¿o no? Al momento no lo hemos detectado. Creo yo de que en campañas anteriores hemos también sido víctimas de la infiltración de algunas personas que se aprovechan de los movimientos regionales para luego, ganadas las elecciones, jugar a la otra opción que al final no garantiza un cambio para los chalacos. Yo creo que hoy en día los partidos y los movimientos regionales tenemos que ser bastante exhaustivos y en la evaluación de candidatos. Creo que a los candidatos que ya han llegado al poder y han estado asumiendo responsabilidades, debemos dejarlo a un costado, sí, entendiendo que hay gente nueva, eso, amigo. Eso es lo que dicen también pues estos funcionarios, por eso que ahora ponen a sus sobrinas, a sus, ¿no? Entendiendo a sus, que a hay gente, familiares. Decía, ¿no? Entendiendo que hay gente nueva y jóvenes principalmente de nuevos liderazgos con muy profesionalismo, con mucho tecnicismo y mucho liderazgo social. Yo creo que ellos necesitan tener una oportunidad. En esta vez mi Callao está presentando un equipo bastante nuevo, innovador, con propuestas de cambio y de desarrollo para el Callao. Esa oportunidad la vamos a tener luego que presentemos a nuestros equipos en cada distrito y en la provincia. ¿Ya están armados los equipos o todavía? Estamos en la etapa previa a la inscripción. Ya tenemos armados los equipos, producto de las elecciones que ha llevado nuestro movimiento, así como también de las invitaciones a algunas personalidades. ¿Y dónde podía usted anunciarnos en este programa ya candidatos? Y yo creo que sí, podemos a anunciar. Ver, para comenzar, Hugo Gallán, candidato al gobierno regional del Callao. Ahí se va a pelear, van a competir Hugo Gallán. Está Víctor Albriz por el partido de Keiko, ¿no? Fuerza Popular, ¿no? Uh-huh. Luego también está por Aduanet, Antonio Vaca Maguat. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo el otro. UDC, Manuel Caballero, ¿no? Y obviamente por Félix Moreno, por Chimpún Callao, ¿no? Entre otros, me imagino, ¿no? Sí. Que ya estaremos. Nosotros vamos a sacar un suplemento dando a conocer a la población chalaca todos los candidatos que se presentan en estas justas electorales. Sí. A ver, ¿cuáles son los candidatos de mi Callao? Los candidatos de mi Callao, usted ya lo ha mencionado, para la presidencia regional, el directorio y las bases a través de sus elecciones me están encargando la representación para postular a la presidencia regional en esta oportunidad. En la alcaldía provincial va el licenciado Renzo Ramírez Nieves, un vecino muy conocido en la zona sur, hija de la señora Nieves, que fuera regidor en algún momento de la provincia del Callao, y con una trayectoria muy buena en el tema de la labor cristiana, de la labor social, y también en la labor emprendedora como pequeño empresario, ¿no? Asimismo tenemos al señor Lucho Becerra, que es candidato a la alcaldía por el distrito de Ventanilla, un joven emprendedor bastante conocido en el distrito por su labor social y por su labor emprendedora de cambio que tiene para el distrito más grande del Callao, Ventanilla, ¿no? El otro distrito que nos representa también un candidato emprendedor es el distrito de Bellavista. Tenemos a Germán Vera, un conocido joven empresario de Bellavista que se ha puesto la camiseta hoy en día del movimiento para representar a su comunidad y lanzar su programa de cambio. En el distrito de La Perla tenemos ahí a Ronald Estrada, que es uno de los jóvenes emprendedores que el distrito está confiando a fin de poder llevar las propuestas de continuar los trabajos que se han llevado en el distrito de La Perla y tratando de llevar nuevas mejoras para ese distrito que la gente misma lo está planteando hoy en día, ¿no? En el distrito de Carmen de la Legua, ahí tenemos al profesor licenciado en psicología, el profesor Froilán Flores, conocido, muy conocido en el distrito por su labor pedagógica en el colegio Raúl Porras Barrenechea. Uh-huh. Bueno, así estamos con nuestro equipo en falta, el Callao. Falta únicamente La Perla. Sí. Perdón, falta La Punta. Sí, en el distrito de La Punta sucede algo muy, muy interesante en el Callao, que nuestro comité de Mi Callao está evaluando la posibilidad de llegar a una concertación ahí en el distrito a fin de apoyar una propuesta seria que garantice una propuesta de cambio dentro del distrito de La Punta. Porque ese es el sentimiento de nuestra gente de Mi Callao y también de la gente del distrito de La Punta, y justo estamos en conversaciones ahí con una candidatura que próximamente estaremos informando para dar un respaldo importante, ¿no? Claro. ¿Cuál es la obra más importante que ha realizado el gobierno regional del Callao, que presidía, porque ha pedido licencia, Félix Moreno? ¿Cuál es la obra más importante? ¿Dos obras importantes hay? Bueno, los chalacos tendríamos que visualizar cuáles serían esas obras importantes, ¿no? Creo que la avenida Néstor Gambetta y la Costanera, que son dos proyectos importantes grandes, lo viene realizando el gobierno central. Claro. ¿No? En tanto de obras importantes podríamos considerar el tema del mejoramiento de las áreas verdes, el mejoramiento del ornato en algunos lugares de la parte de la señalización y algunas ayudas muy esporádicas en el sector salud y educación. Creo que hablar del gobierno regional es hablar de la posibilidad que si los chalacos han visto cambios y ha visto el apoyo, pero también todas estas acciones están teñidas de un problema de malos manejos que es preocupante para los chalacos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la seguridad ciudadana, se habló de los helicópteros y no tenemos ahorita una información en qué quedó el problema de los helicópteros, porque ya dejó de ser una propuesta seria. Bueno, y digamos, ¿cuál es la propuesta de Hugo Cayán de llegar al gobierno regional? Sí, efectivamente, nuestro movimiento, en principio, al estar integrado por gente nueva, tenemos el gran compromiso de ofrecer al pueblo chalaco, una propuesta de desarrollo que esté bien relacionado a mejorar su seguridad, a buscar resolver el problema del transporte que hoy en día se está convirtiendo en un problema grave, la avenida Fawcett, la avenida Gambetta, con el problema del congestionamiento vehicular, y principalmente hacerle que el Callao tenga un plan de desarrollo sostenido y que sea integrado. No olvidemos que hoy en día el Callao, los alcaldes no tienen un plan concertador, cada uno hace su actividad propia, hay cruce de competencias. El gobierno regional, en coordinación con el candidato provincial, vamos a tener que poner orden para que el plan de desarrollo respete sus competencias. Pero no hay ninguna ley que los obligue a unir competencias y nada de eso, por eso que hacen lo que hacen. La ley es... Y si entra Hugo Cayán y el alcalde del Callao es otro, de otro movimiento, y no quiere concertar y no quiere conversar. Claro, justamente ahí está la falta de cultura política que tenemos en los si son en los del que mismo llegan movimiento, otro, claro. Son del mismo movimiento. Sí, pero y se han peleado, amigo Alexis, hay que tener un tema bien claro, ¿no? Que los chalacos, cuando eligen autoridades, no eligen a las autoridades para que hagan proselitismo político. Eligen a las personas a través de sus partidos para que cumplan una función. El presidente regional para que haga sus obras a nivel macro, obras que el Callao necesita, obras de gran impacto. A nivel provincial, los alcaldes tienen su competencia. Cuidar la seguridad, los parques, los jardines, claro, esa es la calidad teoría, de servicio. Pero no, pero tenemos que llevar a la práctica. Claro. Si no vamos a dejar llevar nosotros por lo que están haciendo, es justamente parte del atraso en el Callao. Nosotros tenemos que cambiar y todo eso tiene que estar con manos limpias, manos transparentes. Si no acabamos nosotros con esa forma de gobernar, con el estilo de la falta de transparencia y de corrupción, el Callao nunca va a cambiar. Yo creo que en esa parte mi Callao quiere dar un aporte con un programa de desarrollo sostenido, planificado, de eficiencia, de transparencia, que busque dar oportunidad de crecimiento al Callao, económico, calidad de vida, mejorar su seguridad ciudadana, hacer que la educación y la salud sean considerados como un punto importante. Así es, señor. Entonces, eso dicen todos, pero ¿cómo lo hacemos? En esa parte importante mucho depende de la actitud de las autoridades. Si tenemos un presidente regional que solo habla y al final no lo hace, vamos a tener candidatos que hoy en día denuncian, acusan todo y al final son los mismos de siempre. Yo creo que en el cambio y en el equipo que usted conozca, que represento hoy en día en estas elecciones, vamos a ver trayectorias y actitudes. En mi persona me caracteriza... ¿Cómo haría Hugo Callán para darle seguridad a los chalacos? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Comprar helicópteros, implementarla? ¿Cuál sería cómo trabajaría para darle seguridad a los chalacos? Yo pienso que en primer lugar tienen que saber que Hugo Callán es un empresario que viene de abajo y que se viene formando con esa mentalidad de gerenciar en su empresa y quiere gerenciar el desarrollo de la ciudad. Segundo, que considera que el problema de la seguridad ciudadana es punto número uno a resolver. Dos, que necesitamos autoridades que trabajen por el Callao y que no vivan del Callao o estén con los viajecitos. A trabajar se ha dicho como autoridades. Tercero, respetar las competencias y tener planes de gobierno. Señor Alexis, en el Callao no existe un plan de gobierno sostenido. Hay un plan de reivindicaciones tipo pliego de reclamos. Yo creo que en esa parte de la sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo para tener un plan de desarrollo a 20, 50 años, que ordene el crecimiento de la ciudad, que ordene en el tema de la vivienda, en el tema de salud. En esa parte es nuestro compromiso como Movimiento Mi Callao, trabajar con los profesionales, con las personas más conocidas del Callao, la universidad, el sector de educación, el sector salud, para que juntos hagamos un programa. En nuestra trayectoria y personalidad que nos conocen los electores, está la seguridad. No somos nosotros las personas que hablamos mucho, queremos ser concretos. El Callao necesita seguridad y desarrollo sostenido. Y eso lo vamos a hacer con gente preparada, gente que no ha tenido que ver con relaciones en los gobiernos anteriores, porque ya ellos tuvieron su oportunidad. Muy bien, muy bien. Pero la cosa es cómo. Muy bien, señor Hugo Callán. Yo quiero agradecerle por esta entrevista, esperando que no sea la última vez, esperando tenerlo aquí cuando ya tenga toda la lista ya inscrita, seguramente oficialmente, porque como reitero, Prensa Chalaca va a sacar un suplemento donde estaremos informando con fotografías y todo quiénes son los candidatos oficiales que van a postular en estas próximas elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras de despedida. De igual manera, ustedes amigos, el cómo lo vamos a exponer en nuestra conferencia de prensa cuando expliquemos nuestro plan de gobierno, a fin de que otras personas no puedan imitar. Será el caso. Buena voz. Sí, muchas gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias. Ha sido Hugo Callán, candidato al gobierno regional por el movimiento regional también, Mi Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos con más. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más.

sobre un tema muy, muy importante, como es la trata de personas. Y bueno, vamos a conversar con él y le estamos dando ya los buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Tulio. Buenos días, amigos, amigas del Callao. Efectivamente, el día 23 y 24 de julio hemos realizado una campaña en lo que corresponde a nuestra provincia constitucional del Callao. En esta vez hemos brindado charlas sobre este flagelo, como es la trata de personas, en cuatro colegios nacionales emblemáticos de menores del Callao. Hemos estado en Colegio Politécnico del Callao, en el Colegio Sorana de Los Ángeles, en la institución educativa General Prado de Bellavista, así como en la institución educativa Kumamoto de Ventanilla. Bueno, ¿y qué tal la receptividad de los alumnos en cuanto a estos temas legales, sobre todo, ¿no? De información para ellos? Sí, y la recepción que hemos tenido o el interés de parte de los alumnos ha sido muy buena, especialmente de los profesores, de los directores de los centros educativos, quienes nos han dado todo el apoyo para que esta campaña sea exitosa. Quiero aclarar que esta campaña no solo se ha realizado en lo que es el Callao, sino se ha realizado a nivel nacional en los 24 departamentos del país. La Dirección de Defensa Público y Acceso a la Justicia, como usted lo ha dicho, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues ha promovido esta campaña básicamente para sensibilizar al alumnado, a los chicos de educación secundaria, a que conceptualicen estos temas y que cuando se encuentren frente a una situación hipotética de la trata de personas puedan identificar y puedan ellos mismos decir alto a la trata, ¿no? Bueno, y digamos, ¿alumnos de qué edad, de qué año de estudios serán los que han estado escuchando esta charla? Así es, la campaña ha estado dirigida a alumnos de educación secundaria. Nosotros hemos brindado a favor de chicos de primero a quinto de secundaria. En especial a chicos de cuarto y quinto, quien es el sector más vulnerable para poder ser pues víctimas de este flagelo. La trata pues consiste, mi querido Tulio, en la captación que se realiza a una persona, extraerlo del lugar donde se encuentra para llevarlo a otro lugar con fines de explotación sexual, laboral, incluso hasta situaciones gravísimas como es el tráfico de órganos, ¿no? El tráfico de órganos, ¿no? Sí. Que hace poco estuvo de moda, digamos aquí en Ventanilla, por estas zonas se había lanzado algo así como un psicosocial, donde la gente salía incluso a las calles a decir que se le ha perdido su hijo y que habían aparecido fotos en diferentes postes de estas zonas, indicando pues que se desaparecían los niños y le quitaban los órganos, ¿no? Sí, pues se estuvo los medios de comunicación masivo a nivel nacional dieron a conocer esta situación, pero que al parecer creo que fue una situación, como usted lo ha dicho, un psicosocial, porque creo que tengo entendido que no se ha dado ningún caso, no se ha reportado algún caso concreto, ¿no? Pero sí hay que estar prevenidos ya a nivel nacional y a nivel internacional se han dado ya casos concretos de tráfico de órganos. Entonces, los menores, los niños, los adolescentes deben tener conocimiento sobre el contexto de este delito. Y en el tema de trata de personas, digamos, ¿qué ayuda jurídica tendrían los menores de edad? En forma reciente, la Dirección General de Defensa Pública ha implementado un área de atención, cuál es la defensa de víctimas. A la fecha, la Dirección Distrital del Callao tiene 5 abogados especialistas en defender o asumir casos de víctimas. Entonces, esto es una vez que se toma conocimiento del caso concreto, estos abogados especializados son los que asumen el patrocinio legal. Desde, por ejemplo, formalizar una denuncia penal ante la autoridad correspondiente, que en este caso viene a ser la Fiscalía Penal, hasta obtener pues, que se le sancione con el peso de la ley, ¿no? Una sentencia condenatoria, firme, y que los responsables de este delito, los agentes, cumplan pues su condena, ¿no? Claro. Claro. Bueno, estamos con el doctor Vladimir Farfán, director distrital de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Bueno, acá en el Callao, doctor, ¿se han presentado casos de trata de personas? Sí, en el Callao se han presentado varios casos de trata de personas. Realmente nosotros no lo manejamos, las estadísticas concretas, pero sí se han reportado casos básicamente de servidumbre. Niños, niñas, adolescentes que han sido extraídos de provincias. Extraídos a la capital de repente, ¿no? Así es, del norte del país. Y, como se llama, lo tenían acá en restaurantes como empleados, sin ningún tipo de beneficios. Y llegando al extremo, inclusive, hemos tomado conocimiento de casos en cual ni siquiera les daban la educación, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión elemental. Con esto, pues, se le está quebrantando derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál sería la cuestión legal? Si alguien quiere tener, de repente, a una persona que le ayude en su casa. Bueno, cuando es menor de edad es más difícil, ¿no? Cuando es menor de edad es complicado, claro. Pero sí, y en este caso la municipalidad tiene un área especializado, un registro en el cual se inscribe a todos los menores que realizan actividades o trabajan, ¿no? Entonces, con el permiso de sus padres. Con el permiso de sus padres, y para ello también se tiene que evaluar a qué actividad, qué es lo que van a realizar. ¿Cuántas horas, etcétera? Porque esta actividad no puede ser algo que denigre o algo que vaya en contra de la integridad o de la formación del menor, ¿no? Claro, claro. Bueno, porque está muy asociado el tema de la trata de personas a la parte sexual, ¿no? A la explotación sexual. ¿Eso también se ha dado en el Callao? Así es. Una de las variantes, sí, efectivamente, es pues la explotación sexual. Estos avisos que siempre aparecen en la televisión o en la radio, hasta en los periódicos, o simplemente en las vías públicas, en los postes donde dicen que se necesita, señoritas, buen sueldo. No, es un primer gancho para poder captarlas y luego inmiscuirlas en este mundo de la prostitución, del proxenetismo, etc., ¿no? En el Callao hay bares, por ejemplo, en esta zona de Tomás Valle, donde se han reportado casos de adolescentes que han sido conducidas del oriente del país, ¿no? Entonces, la defensa pública también está preocupada en este tema, en estos temas, y queremos intervenir y participar, pues, en la práctica, fundamentalmente, como lo dije, en formalizar las denuncias pertinentes, ¿no? Claro. Y continuar con el proceso. ¿En la trata participan personas menores de edad solamente o también mayores de edad? Pueden ser víctimas de trata de personas, no solo menores, sino también mayores de edad, ¿no? Claro. Y las personas mayores también son engañadas, básicamente con estos ganchos de buenos proyectos laborales, ¿no? Un buen sueldo. Y al final de cuentas, pues, no es un buen sueldo, sino ya de a poco se ven inmersos en una situación de prostitución, ¿no? Y algunas, lo grave acá es, pues, que las víctimas muchas veces toleran porque también están obteniendo algunos ingresos económicos, y debido a la situación social mismo muchas veces no han encontrado un trabajo, entonces permiten que esto continúe. Claro. ¿No? Y lejos de denunciar, lejos de alertar esta situación, no lo hacen, ¿no? Debido a esta necesidad por la que también están pasando. Y justamente algunas menores de edad podrían seguir ese camino, ¿no? O sea, dada la falta de economía, de repente están realizando estas labores, de repente hasta con voluntad propia. Así es. Pero en el asunto de los menores, el tratamiento legal es distinto. El hecho de que de su condición legal de ser menores, pues, la intervención del Estado debe ser efectiva, ¿no? Las instituciones tutelares, como por ejemplo el Ministerio Público, tiene el deber de intervenir. Pese a que una menor puede expresar su voluntad, ¿no? Inclusive no querer denunciar, por su condición de menor, tiene que intervenir, en este caso, el Estado, ¿no? Uh-huh. En las adultas en las personas adultas se hace un poco complicado porque, como le decía, por esta falta de trabajo que existe y por aparte la necesidad de ellas vivas, muchas veces ellas toleran, y he visto casos en el cual, por ejemplo, ellas refieren que no están siendo explotadas. Aparte de que la prostitución no es un delito, ¿no? Sí, pues la prostitución no es un delito, pero sí se tiene que cumplir con algunos requerimientos administrativos previos, sí. Como por ejemplo uno de ellos es la salud, ¿no? La salubridad. Uh-huh. Bien, bueno, nos alegra mucho que en realidad esté la justicia llegando también a los diferentes diferentes instituciones educativas. Y durante todo el año ustedes han venido realizando o van realizando siempre diferentes campañas, ¿verdad? No solamente en los colegios, sino en diferentes partes de nuestra sociedad. Sí, efectivamente, Tulio, tú sabes y tú sigues de muy de cerca y siempre nosotros, la Dirección General, está muy agradecido con usted, con su emisora, con el programa, Así Es el Callao. Y proyectando siempre estas actividades que son muy necesarias pues para la población, no solo de estos temas de trata de personas, sino también hemos hecho campañas nacionales, el tema de alimentos, el tema de filiación, reconocimiento de hijos y otros temas que son bastante importantes, ¿sí? Que la población los conozca, ¿no? Para defender sus derechos y que ellos tengan un mecanismo legal donde acudir para que lo hagan en forma efectiva, ¿no? ¿Y qué tal es la recepción de la gente chalaca con respecto a la Dirección General de Defensa Pública de Acceso a la Justicia que está en 2 de mayo? Así es. ¿Qué tal, hay mucha gente, va mucha gente, se arman colas o la gente no tiene problemas legales? Últimamente estamos teniendo una recepción, una acogida bastante... Porque todo es gratuito encima. Considerable. Claro. El servicio que brindamos es un servicio público absolutamente gratuito. De asesoría. Y a diario estamos recibiendo un promedio de 200 a 250 personas, ¿no? Entonces, de igual manera, hacemos todo lo posible para poder cubrir esta demanda, esta necesidad. Claro, porque es bastante. Pese a que gente. No tenemos pues el número adecuado de defensores públicos. Verá que la demanda, las necesidades de la población en acudir a la justicia y hacer y reclamar un derecho, ¿no? Es bastante álgido, ¿no? Es fuerte la demanda. Pero igual nosotros y los defensores públicos y conciliadores extrajudiciales están muy entusiasmados en brindar este servicio a todas las personas que acuden, ¿no? Uh-huh. ¿Y este servicio es solamente en la oficina o los acompañan también a las diligencias legales? El servicio es integral, desde una asistencia legal que es absolver una consulta hasta el patrocinio, que es formalizar todos los recursos técnicos en el proceso hasta lograr una sentencia definitiva, ¿no? Por ejemplo, que si ponga fin a la instancia. Si se tiene que hacer un escrito, por ejemplo, ¿lo hacen ustedes? Sí, claro, los escritos, los recursos, completamente gratuitos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hace el defensor público es exactamente lo que hace un abogado particular frente a su cliente. Con la diferencia que el abogado particular naturalmente cobra sus honorarios profesionales. Claro. Mientras tanto, la defensa pública y el servicio es absolutamente gratuito. Gratuito, ¿no? Bueno, si ustedes quieren tener pues este asesoramiento jurídico y todos los beneficios de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, se pueden acercar, pues, amigos, a la avenida 2 de Mayo. Aquí el doctor Vladimir le va a dar la dirección, los teléfonos para que usted pueda acercarse y bueno, tiene que ir temprano porque ya sabe que hay colitas a veces porque hay mucha gente que desea tener ese asesoramiento tan importante. Nosotros fuimos a hacer un escrito a un abogado, 100 soles nos cobró, se da cuenta, en cambio usted va aquí a la avenida 2 de Mayo y completamente gratis le dan el asesoramiento profesional que usted necesita. Sí, Julio, efectivamente invitamos a toda la población del Callao, todas las mamás, a todas las personas, toda la ciudadanía en general, a que puedan acudir a nuestro servicio que queda en la avenida 2 de Mayo 394. Allí tenemos un staff de abogados especialistas en materia penal, en materia de familia, civil y en defensa de víctimas. El servicio, como vuelvo a indicar, es absolutamente gratuito, no se cobra. Y no solo es absolver consultas, sino también es el patrocinio. Patrocinio es el defensor público actúa desde el principio presentando todos los recursos hasta lograr lo que el ciudadano requiere hacer prevalecer ante la justicia.

amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, en la parte final de nuestro programa, reiterando nuestro agradecimiento a todos aquellos que están pegados a la www.radiochalaca.com. Bueno, es importante que hayan medios de comunicación en el Callao y definitivamente en nuestro querido puerto escasean pues los medios de comunicación. Ustedes dirán, ¿cómo es posible si hay un montón de revistas? Bueno, medios de comunicación, me refiero masivos, medios de comunicación que puedan de alguna manera llegar a diferentes rincones del Callao. Es decir, no hay en el Callao, ¿no? No hay un canal de televisión, no hay una radio. Hay una radio que se llama Radio Callao, pero sus oficinas no quedan en el Callao, quedan en San Isidro, me parece, no sé. Y encima es una radio en AM. Y a veces es importante que existan medios de comunicación masivos, porque de esta manera podemos, de manera masiva, también podemos informarnos de las cosas que vienen ocurriendo pues en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Y es así que esta radio, esta humilde radio, radiochalaca.com, pretende justamente llenar ese vacío. Y porque además ustedes saben que todo al final va a pasar por el internet. Ahora pueden escuchar este programa desde su celular, desde su tablet, desde su computadora, claro que sí, desde cualquier dispositivo electrónico que tenga internet, y pueden estar ustedes con nosotros compartiendo esta información, que es importante porque la educación, justamente la información, amigos, es poder. Y esto se refleja pues en diferentes comunicaciones que hemos hecho y que le dan pues, yo les cuento que hace algunos días estaba entrevistando a unas señoras del asentamiento humano Costa Azul en Ventanilla, y ellas nos contaban que efectivamente en su asentamiento humano había una gran cantidad de niños con desnutrición y también esto en realidad era muy preocupante. Así que justamente Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, la municipalidad y algún otro organismo mundial de la salud se juntaron para realizar todo un ciclo de capacitaciones a profesores de los colegios cercanos a este asentamiento humano, a las madres de familia, también a los niños, a los padres, ¿no? Y hubo una capacitación y una educación de cómo alimentar bien a sus hijos para que no sufran de desnutrición y también de otra terrible enfermedad por la falta de una buena alimentación. Así que ahora tuve la oportunidad de entrevistarlos hace poco, y el dirigente principal de este asentamiento humano, que es una señora, nos contaba pues que los niños han cambiado de color de su semblante, tienen otro color, son más vivos, etcétera, etcétera, y todo por la educación, todo por la información. A veces la información no llega a todos lados y realmente es importante que nuestro pueblo chalaco esté conectado, esté informado de lo que viene sucediendo pues en el Callao, y también con temas como los que hemos hablado con el doctor Vladimir Farfán, ¿no? De acceso a la justicia, con temas de nutrición, con temas de salud, muchos de los cuales hemos conversado aquí en este programa, como este virus que está de moda, la chikungunya, ¿no? Que ya vino el especialista, lo explicó, y es importante por eso que el Callao cuente con medios de comunicación realmente fuertes que puedan llegar a muchos, muchos chalacos. Bueno, nosotros nos tenemos que retirar, agradeciéndole nuevamente por la deferencia de su sintonía, y el día de mañana estaremos, Dios mediante, regresando para ofrecerles un trabajo similar de información de noticias para que usted, amigo, se encuentre bien informado. Bueno, y les cuento también que Prensa Chalaca estará en un suplemento resumiendo, estará, digamos, difundiendo todos los candidatos oficiales de los diferentes movimientos y partidos políticos que estarían participando en los próximos comicios electorales del 5 de octubre aquí en la provincia constitucional del Callao. Así que si usted quiere saber quiénes son los candidatos a presidente del gobierno regional que se presentan para las próximas elecciones, compre su diario Prensa Chalaca. Ya estaremos Correcto. Comentándoles cuándo saldrá esta información. Claro que y sí. Ahí los va a conocer por fotografía, de repente un poquito de su hoja de vida, y va a conocer en seguramente varias entregas que haremos quiénes son los candidatos que están postulando, pues, para la presidencia del gobierno regional, para la alcaldía del Callao, para los consejeros regionales, para regidores, para alcaldes de los diferentes distritos y todo lo demás. Así que ya lo sabe, amigos, muy pronto entonces estaremos publicando el suplemento Conoce a tus candidatos para que puedas elegir de manera segura y puedas votar, pues, por el candidato de tu predilección. Bueno, nos estamos reencontrando el día de mañana. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan ustedes muy buenos días. Se pone a bailar, no hace más que parar.